Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la edición número 325 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y es un placer para mí estar con toda nuestra audiencia. Y bueno, y por supuesto con mis compañeros de costumbre, Ángel Gómez y Roberto Torres. Para la edición de hoy, por problemas técnicos, pues Roberto no va a estar presente, pero sin embargo nos dejó su pregunta acostumbrada de la semana. Y me acompaña Ángel. Ángel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo te va? Saludo a la audiencia y saludo a Roberto a la distancia. Bueno, pues estamos en el mes que a mí más me gusta, pues a mí me gusta mucho más el mes de octubre, por lo que ya les he comentado, pues están los tres deportes norteamericanos. Uno está por terminar, el otro está apenas empezando el día de mañana, y el otro, que es la NFL, pues está pues en pleno desarrollo. Entonces, si te parece, empezamos por el béisbol. ¿Cómo no? Por supuesto. Tema que no se puede dejar pasar. Sí, señor. Bueno, pues entonces ya tenemos pues los finalistas de la Serie Mundial. La Serie Mundial va a empezar pues entonces el día de mañana en... oye, ¿sabes lo que iba a decir? Estuve a punto de que se me cayera la cédula. Iba a decir en el Astrodome. Imagínate tú. No, no es en el Astrodome, es en el Minute Maid Park de Houston. Entonces, bueno, para el día de mañana, pues entonces los equipos, como ya seguramente saben, son los National Washington, los Washington Nationals y los Astros de Houston. Entonces, para el día de mañana, Iván, este partidazo, porque entonces tenemos a Max Scherzer con 11-7 y 2-9-2 contra Gerrit Cole, que ganó 20, perdió 5 y 2.50 de efectividad. A mí me hubiera gustado que hubiera sido el primer duelo Scherzer contra Verlander, pero bueno, cuestiones de la rotación, no pudo ser así. Entonces, mañana a las 8.08 exactamente, hora del este, pues vamos a empezar las hostilidades. Eso es el día 22. Y ya, bueno, pues el día siguiente, ahí sí, Washington no ha anunciado su lanzador, pero estoy casi seguro que ahí va a ser pues Steven Strasburg. Y ahí sí está anunciado Verlander con 21-6 y 2.58 de efectividad. El segundo partido también en el Minute Maid Park. Luego tenemos un día de descanso y luego arrancamos entonces el día 25 en el National Park. Y entonces ahí Houston también anunció su lanzador, que es Zach Greinke, 18-5, 2.93. Washington no ha anunciado todavía. Pienso que va a ser Aníbal Sánchez. Habría que ver, Sánchez tiene tiene más días de descanso que, ¿cómo se llama?, que Strasburg. Entonces ahí, dependiendo, todo eso va a depender del primer partido. Porque si National gana, por ejemplo, el primer partido, pues entonces tienen más flexibilidad, no tienen tanta presión para el segundo. Y entonces a lo mejor en vez de dejar a Strasburg, pues le dan otro día más de descanso al derecho y ponen a Aníbal Sánchez, que lanzó excelentemente bien en la serie final de la Liga Nacional. Y de ahí en adelante, pues entonces siguen, pues ya ahí ya sí, por supuesto, no están anunciados los lanzadores para los juegos 4, y de ahí en adelante todo es si es necesario, Iván. Sí, así es. Pero yo creo que ellos también pueden venir con el, los nacionales pueden venir con el zurdo Patrick Corbin. Patrick Corbin. ¿Perdón? Patrick Corbin. Con Patrick Corbin. Sí. Es correcto. Sí, Corbin es la otra carta ahí que... Lo que pasa es que Corbin es un gran lanzador y tuvo una gran temporada, pero algo le pasó en la postemporada que se cayó. Estaba yo viendo aquí las estadísticas justamente de picheo y de bateo. Y bueno, Corbin, 6.75 efectividad, ganó un juego, no perdió, pero lo batearon mucho. Entonces, A lo mejor eso es lo que lo tiene un poquito dubitativo el manager Martínez. También es que Corbin lo usaron bastante, porque lo usaron inclusive en funciones de relevo. Pero bueno, comparado con Aníbal Sánchez, que no permitió carrera, con Max Scherzer, que no permitió carrera, Strasburg tampoco permitió carrera, entonces yo pienso que estos tres derechos deberían ser los tres primeros en la rotación. Pero bueno, vamos a ver cómo le resulta. Esto todo va a depender del primer partido. Extrañamente Verlander, pues entonces en la serie final contra Nueva York no ganó, perdió 1 y 3.95, que fue la efectividad más alta de todos los lanzadores abridores de Houston. Cole no permitió carrera, Greinke 3.48, también perdió un juego, y Verlander pues 3.95. Pero eso obviamente no desmerita para nada pues al derecho, que es el líder de esa rotación, aunque por cuestiones de la fecha pues no le toca abrir el primer partido. ¿Cómo estuvieron los bateadores pues en este caso? Bueno, todos sabemos que Altuve ganó la nominación como el jugador de la serie, como el MVP. Pues entonces el venezolano batió 348 con 444 de OVP y 1097 OPS. Estuvo también muy bien el otro segunda base, DJ LeMahieu, pues entonces 346, casi igual, y 1029 de OPS. Cada uno de ellos casualmente batió dos jonrones. Estuvo muy parejito el rendimiento de ambos peloteros. Después estuvo Michael Brantley, 304. Después estuvo Gleyber Torres ahí, que estuvo encendido, batió dos jonrones, empujó 6, fue el líder empujador Gleyber Torres de la serie final y batió 2.80. Pero entonces, por ejemplo, bateadores, hubo un bateador que fue un absoluto fracaso, que fue Jordan Álvarez, el cubano. Cada vez que tú lo veías, se veía muy incómodo en el home, tanto contra zurdos como contra derechos. Se metió 12 ponches el cubano en la serie y batió apenas 0.45. Fue el peor bateador de toda la serie final. El otro que estuvo apagado, Edwin Encarnación. Horrible. Ajá. Horrible. Lo de Encarnación fue algo patético. Sí, señor. Creo que de 18-1. De 18-1, sí, señor, que fue un doble. Recibió 4 boletos, pero se metió 11 ponches. 0.56 de average de bateo. Otros que batearon muy mal, bueno, el cubano Gurriel, que aunque pegó un jonrón muy importante en el último juego, bueno, 125 en la serie. Gary Sánchez, 130 en la serie. Y pasboles muy importantes. Fracasó el dominicano ahí tras el plato. A mí Gary Sánchez nunca me ha parecido un gran catcher defensivo, si es un gran bateador. Pero, por ejemplo, visto lo que pasó con Encarnación, por ejemplo, yo creo que este fue uno de los errores que cometió durante la serie el manager Boone. Porque yo, por ejemplo, vista esa situación de que Sánchez no garantiza mucho detrás del plato, pero sí es un buen bate, aunque aquí no batió bien, aquí batió 130 con un cuadrangular. Pero, por ejemplo, yo hubiera puesto, pero bueno, uno no es manager, ¿no? Uno es manager de tribuna, lo que llaman. Pero yo hubiera, por ejemplo, sentado a Encarnación, yo ponía a Gary Sánchez de bateador designado para aprovechar su bate, hubiera puesto a Romain detrás del plato, que sí es un buen catcher. ¿No te parece esa una mejor...? Por supuesto. ¿Ah? Por supuesto. O a Romain o a Higashioka, que aunque tuvo poca acción, las veces que yo lo vi jugar, pues no lo hizo tan mal. Exacto. Pero horrible. Otro que estuvo patético fue Giancarlo Stanton, que a pesar de que salió después no regresó por un problema de lesión, yo a Stanton jamás lo hubiese colocado en una serie final, no habiendo jugado casi en toda la temporada. Me parece que, claro, yo entiendo esto de que gana mucho dinero y que hay que ponerlo a jugar, sí, pero tú estás pensando, hay que pensar en grande. Bueno, ¿sabes? Fíjate tú que Stanton ni siquiera me sale aquí en la tabla, o sea, ni siquiera califica. Debe ser que no tuvo los turnos suficientes. Pero mira, en general fue una serie de muy poco bateo. Podemos hablar de Gleyber Torres, que batió 2.80, de ahí para arriba, Brantley 3.04, LeMahieu y Altuve estuvieron por el firme 3.40, pero de ahí para abajo los bateadores fracasaron. Entonces Aaron Judge 2.40, Urshela 238, Didi Gregorio 217, Carlos Correa 182, Alex Bregman. Alex Bregman fue el mayor empujador de los Astros en toda la temporada. Y aquí se metió una serie, pero bueno, para el olvido. 169, 167 bateó el tercera base y no bateó cuadrangulares y apenas una empujada. Entonces, este fue uno de los bateadores que yo pensaba, oye, si no lo van a sentar, porque obviamente cuentan con ese bate que despierte y siempre juega bien en la defensiva, pero bueno, por lo menos bájalo un poco en el... Bájale la presión, ponlo de sexto bate, ponlo de séptimo bate, a ver si reacciona. Mira, una sola empujada a Les Bregman en toda la serie. Afortunadamente, otros bateadores como Springer sí reaccionaron ahí, dos jonrones, cuatro empujadas, y el propio Correa, dos jonrones y cinco empujadas. Entonces, yo estaba hablando contigo, Iván, de una jugada que tú y yo no coincidimos, pero vamos a aprovechar de discutirlo aquí para que lo escuche la audiencia. Cuando el juego llega empatado, se estaba jugando en Houston, hay que recordar, Houston con una carrera que anotara, pues dejaban el terreno. Entonces, digamos, se envasa, está lanzando Chapman, el cubano Chapman, lanzador zurdo, y viene a batear Springer, Springer se envasa por boleto. Después viene Altuve. Entonces, ahí yo te estaba argumentando, mira, yo no lo hubiera pichado al Altuve, yo le hubiera dado las cuatro malas de una vez al Altuve, que es el mejor bateador de la serie, y no me importa, pierdo con la de segunda, pero es que yo prefiero lanzarle a que ya no había más bateadores, porque habían sacado a Brantley, que es el que en el orden viene detrás de Altuve, ya no estaba, y por él habían metido como reemplazo defensivo a Marisnik, y Marisnik es un jugador que no es, de hecho, al igual que es tanto, ni siquiera me sale aquí en esta lista los bateadores, o sea, él no había hecho nada en toda la serie, simplemente había entrado un inning o dos como reemplazo defensivo. Entonces yo prefiero 20 veces lanzarle con, ¿cómo se llama?, con el zurdo, yo no recuerdo ahorita si Marisnik es zurdo o derecho, pero no me importa, o sea, yo prefiero, es derecho, bueno, yo prefiero al zurdo Chapman contra el derecho Marisnik que al zurdo Chapman contra el derecho Altuve, que está caliente, que me puede dar el batazo para dejarme el terreno, y eso fue lo que pasó. Entonces ahorita dame tú tu argumento. Bueno, mira, como te decía fuera de micrófono, o sea, ponerla de ganar segunda no era lo indicado. Lo que tú argumentas también es cierto, pero yo creo que aquí Chapman se equivocó con Altuve. Chapman había de trabajarlo con lanzamientos quebrados, lanzamientos que obviamente fuera muy difíciles de batear. Y por supuesto, obviamente viene después Marisnik, pero bueno, Chapman se equivocó y la pagó, pues. Era una situación de verdad muy difícil y bueno, hay que meterle cabeza, ¿no? Como tú dices muy bien también, manager de tribuna, pero hay que estar ahí y ver qué es lo que están pensando también los managers, ¿no? Qué hacer en esa situación. Pero es muy válido, o sea, tu argumento también es bastante válido. Enfrentarse a Marisnik no es lo mismo que enfrentarse al Tour, sí, definitivamente. Bueno, y la otra serie entonces, pues fue la que enfrentó a, ¿cómo se llama?, a los Nacionales de Washington contra los Cardenales de San Luis. Y bueno, Washington pasó la escoba. Pues entonces cuatro triunfos contra cero. A mí me sorprendió un poco no que ganara Washington, porque yo sí creo que tenían el picheo como para hacerlo, pero sí me sorprendió la barrida. Y bueno, ahí hubo bateadores que estuvieron realmente encendidos. El caso de Anthony Rendón, bueno, 417 de promedio y 1029 de OPS, a pesar de que no sacó ninguna pelota del parque. Un veterano, Howie Kendrick, que bueno, está encendido. Fue el elegido como el MVP de la serie. 333, 1012 de OPS. Y no batió cuadrangular, pero empujó cuatro carreras decisivas. Este equipo de Washington tiene una mezcla de jóvenes y veteranos, jóvenes como Trey Turner, el shortstop, también 294 con dos empujadas, y entonces estuvo haciendo muchas digamos buenas jugadas defensivas también, y corriendo las bases también es una gacela. Bueno, bateadores por el otro lado, bateadores que estuvieron desastroso. Bueno, Dexter Fowler, 0 de promedio. Tom Edman, 0 de promedio. Paul Goldschmidt, con ese super contrato que tiene, 0.63 de promedio, no empujó carrera, no bateó, por supuesto, cuadrangulares. Colton Wong, 143. Entonces, en general, todos los bateadores de San Luis estuvieron absolutamente apagados. Entonces, claro, eso es una moneda de dos caras, pues entonces la otra cara es el picheo de Washington. El picheo de Washington estuvo realmente soberbio. Aníbal Sánchez, en su apertura, no permitió hit sino hasta el octavo inning. Por supuesto que no permitió carrera. Max Scherzer lo siguió y también pues estuvo lanzando unos jonrones hasta el séptimo inning. Tampoco permitió carrera. Y Stephen Strasburg, que fue el tercero en la rotación, pues entonces tampoco permitió carrera. Entonces ahí estuvo la diferencia. Y aquí vamos entonces, Iván, a ponernos pitonizos y qué puede pasar en esta Serie Mundial. Antes de yo decir lo que yo creo que va a pasar, pues entonces dime tú lo que tú crees que va a pasar. ¿Cómo ves tú a Washington y cómo ves tú a Houston? Tú sabes que yo soy un poco radical en mis opiniones. Yo creo que aquí, esta vez yo creo que el equipo de Houston es muy superior al equipo de... No, tanto, no hablemos del picheo. Yo creo que hombre a hombre el equipo de Houston o sea, tiene mucho más, están como con un poco más de ventaja, ¿okay? en lo que respecta al picheo. Cualquier parpadeo de los pitchers de los Nationals lo van a pagar caro. Y bueno, este es un equipo que tiene como responder, pues. Los Nationals, lo que yo sí veo que vienen con una corrígeme tú esto, ¿no? No sé si algún equipo que haya clasificado como comodín pues haya llegado a una Serie Mundial. Creo que son, sí, claro, pocos los casos. Claro, ¿no te acuerdas de los Marlins de Miguel Cabrera? Los Marlins, exactamente. Los Marlins, bueno, y habría que buscar en la historia, pero ese es el primero que se me ocurre. Ellos llegaron como comodín y ganaron todo. Ganaron hasta la Serie Mundial, que le ganaron aquella famosa serie de los Yankees. Es correcto. Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, este equipo lo que tiene es un corazón muy grande, una tremenda inspiración, y eso es muy peligroso. Eso puede más que un gran equipo, la parte anímica, pues. Y eso es lo que yo veo. Este es un equipo aguerrido que nunca se ha porvencido. Y bueno, el único, por ejemplo, que a mí no me parece que es un tipo que esté un poquito mayor para la importancia de una serie, por ejemplo, es Ryan Zimmerman. Yo pusiese, por ejemplo, a Gerardo Parra, por ejemplo, que ha tenido poco chance, o un Asdrúbal Cabrera que te puede batear a las dos manos. Ok, no sé qué opinas tú, pero bueno, este es un equipo que está ahí más por corazón que por otra cosa. Sí. A pesar de que, por supuesto, tiene tres lanzadores, Scherzer, Strasburg y Corbin, no lo quito, pero de resto es puro corazón. Es mi apreciación, pero yo creo que va a ganar Houston en 5 juegos. Y no te olvides de Aníbal Sánchez, que está inspirado. Coño, sí, pero Aníbal yo tengo un poco de miedo con Aníbal, porque Aníbal es un lanzador que no es muy consistente, Ángel. Por supuesto que eso me preocupa un poco. Okay. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo que Houston es favorito. No creo que sea, en este momento, no creo que sea muy favorito, como sí lo vi favorito frente a los Yankees, porque yo realmente... Yo te lo dije a ti, la diferencia del picheo entre Houston y Yankees era muy grande. La diferencia del picheo entre Houston y Washington no es grande. Están ahí los tres que tú nombraste, más Aníbal Sánchez, no son segundos de nadie. Sobre todo Scherzer, pues Scherzer para mí, junto con Verlander, los pitchers más dominantes de los béisbol hoy en día. Strasburg, bueno, ha estado imbateable en la postemporada. Y como dije antes, bueno, a Corbin lo batearon y Aníbal Sánchez tuvo una gran serie final. La clave para Houston, yo creo que es salir de los primeros bateadores. Los primeros bateadores que son una piedra en el zapato. El primer bateador, Trea Turner, y el segundo bateador, Adam Eaton. Si tú logras dominar a esos dos, y que los Anthony Rendón, los Ryan Zimmerman, los Howie Kendrick, Y lo Juan Soto, que este es un pelotero que se pierde de vista. El dominicano tuvo una serie un poquito apagada, 188 con una sola empujada, pero este tiene demasiado talento. Este es un muchacho que yo creo que dentro de uno o dos años ya va a ser de los que eligen los primeros round, en el primer round del Fantasy. Entonces, si Juan Soto, el propio Kendrick y... ¿cómo se llama? Y Anthony Rendón vienen a batear con gente en las almohadillas, entonces ahí la cosa se pone complicada. Entonces la clave, y eso obviamente lo sabe Houston, lo sabe el coach de pitcheo, lo sabe el manager Hinch, pues es sacar de out a los primeros bateadores, a los primeros dos bateadores del line-up de Washington. Y por supuesto, del otro lado, pues entonces, pues los lanzadores, estos grandes lanzadores del equipo de Washington, pues tienen que estar muy pendientes tanto de Springer como de Altuve. Y bueno, Houston tiene que tratar de recuperar ese bate tan importante que no estuvo presente en la serie final, que es el bate de Alex Bregman, y también a Carlos Correa. Entonces, bueno, yo creo que vamos a tener una serie de mucha calidad, que vamos a tener buen béisbol. Voy a hacer también mi pronóstico. Yo creo que la serie se va a mínimo 6 juegos, y sí creo que va a ganar el equipo de Houston, que tiene, hay que decirlo, tiene también la ventaja de la localidad. Yo creo que Houston gana en 6 juegos. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, Iván. Así es. Va a ser muy interesante. Mira, una nota bien curiosa. En el año 2007, ¿tú te acuerdas de Alfredo Pedrique? ¿Cómo no? Bueno, Alfredo Pedrique, bueno, uno de los grandes shortstop que ha dado pues el béisbol venezolano, que también hay que decirlo, fue manager en Grandes Ligas. Él dirigió al equipo de Arizona. Entonces, en el año 2007, Pedrique era un evaluador de talento en Venezuela. Estaba encargado, pues era un scout de los Astros de Houston. Y entonces, bueno, Pedrique ha hecho todo tipo de trabajo. Ha sido manager, ha sido coach, obviamente una larga carrera como pelotero. Y entonces, bueno, pues él en ese año 2007 se encontró con un pelotero de pequeña estatura llamado José Altuve, que medía 5 pies 5 pulgadas. Mide 5 pies 5 pulgadas. Y entonces, bueno, pues él era un líder, era un líder nato. En esa época los Astros tenían una academia aquí en Venezuela donde le enseñaban, pues, entre otras cosas, clase de inglés. Y Altuve estaba pendiente de que sus compañeros siempre llegaran temprano y fueran a las clases de inglés, porque eso era importante para ellos. Le veía, aparte obviamente de su disciplina, de su ética de trabajo, le veía esas cualidades de líder, ¿no? Y entonces Pedrique fue el que convenció al equipo de Houston de que le dieran un bono de $15,000, Iván, por firmar al equipo de Houston. Entonces, la familia Altuve estaba tratando de negociar, de subir este monto, ¿verdad?, de que le dieran más, y Altuve paró la conversación. Dijo: yo lo único que quiero es un chance. Vamos a firmar por $15,000 y yo te puedo demostrar que yo puedo jugar, porque obviamente él tenía en contra su estatura, que no es la estatura típica de un big leaguer. Bueno, de ahí en adelante, como dicen por ahí, todo fue historia, Iván. Wow, sí, no, son los $15,000 mejor gastados en la historia quizás del béisbol. Sí, yo creo, de verdad que sí. Y Altuve llegó a jugar aquí en Venezuela, ¿cierto? Con Magallanes. Con Magallanes, pero poco tiempo. Poco tiempo, es como tanto. Bueno, por ejemplo, Gleyber Torres nunca se ha uniformado. Él teóricamente es reserva de los Leones de Caracas, pero nunca se uniformó, y yo creo que nunca se uniformará. Por lo menos hasta que se retire el béisbol de Grandes Ligas, y posiblemente entonces haga aquí una especie de tour así, que para retirarse como han hecho otros biligas. Pero con la carrera que tiene ya, que ya no es un futuro, ya es una realidad de Gleyber Torres, pues entonces olvídate de verlo vestido en melenudo. Sí, no, yo me imagino. como muchos peloteros jóvenes que no hemos visto jugar aquí. Exacto. Eso, exactamente. Sin lugar a dudas. Bueno, mira, ¿algo más con respecto a béisbol o pasamos a otro tema? Bueno, no, pasemos a otro tema porque ya lo que nos resta es tenemos la pregunta, empezar la serie. Tenemos la pregunta de Roberto. Vamos a buscar un momentico la pregunta de Roberto. Aquí la tengo, vamos a ver si se escucha bien. Mi pregunta de la semana es, ¿por qué existe un shortstop que está entre segunda y tercera, no así un shortstop que esté en primera, entre segunda? Ok, se escuchó bien, ¿verdad, Iván? Sí, perfecto. Bueno, ¿quiere responder? Bueno, es una pregunta, no sé ni cómo responderla. Es que lo que pasa es que las posiciones en el béisbol están muy demarcadas, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver mucho con los promedios, o sea, el promedio de bateadores o el porcentaje de bateadores derechos que batean hacia esa zona. Creo que por ahí va la pregunta de Roberto. Entonces, yo creo que el shortstop pues tiene que cubrir una mayor cantidad de terreno que el que puede cubrir el segunda base. Entonces yo creo que por ahí va la respuesta. No sé si coincide conmigo. Bueno, yo lo complementaría de la siguiente manera. Realmente sí existe, porque es que hay dos infielder entre segunda y tercera y hay otros dos entre primera y segunda. Lo único es que el shortstop se llama así, shortstop, y no tiene otro nombre, porque es que al segunda base se le asigna ese nombre, pero no quiere decir de que él juegue sobre la segunda base. Él juega normalmente entre primera y segunda. Y el shortstop también juega entre tercera y segunda. Lo que pasa es que hoy en día, con esos shifts defensivos que son tan comunes, pues entonces no tiene nada de raro. A veces inclusive dejan al short. Yo lo he visto en más de una oportunidad. Un bateador zurdo, entonces dejan al short en su posición y es el tercera base el que se viene a ubicarse a la derecha de la segunda base. Entonces quedan entre primera y segunda, queda obviamente el primera base, queda el segunda base que lo pone en profundo, casi como un short field delante del right field, y queda el tercera que juega cerca de la segunda base. Entonces la respuesta para mí es, bueno, sí existe y se llama segunda base. Hay dos infielder entre segunda y tercera y dos infielder entre segunda y primera, y es una cuestión de nombres realmente, pero es lo que dice Iván. Realmente el shortstop ahí ponen al que tenga mejores manos, porque es el que tiene que agarrar estadísticamente la mayor cantidad de batazos. Eso es correcto. Hay muchos más bateadores derechos que zurdos, pero eso es simplemente una nomenclatura, lo de shortstop. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Bueno, pasando entonces a otro tema, Iván. Esta semana, mañana concretamente, continúa pues la fase de grupo de la Champions League. Entonces tenemos los siguientes partidos que van a estar interesantes. Pues entonces el grupo 1, el Brujas recibe al PSG, que está invicto, y el Galatasaray recibe al Real Madrid. El Real Madrid está necesitado de victorias porque tiene apenas un punto, está en el último lugar de este grupo junto con el Galatasaray, y va a visitar a este equipo en un estadio que lo llaman el infierno de Estambul. Entonces partido complicado, partido donde obviamente los turcos se van a dejar la piel ahí, van a tratar de ganarle al Real Madrid, que obviamente tiene mejor plantilla, pero en esta competición, que es la favorita de ellos, pues entonces le ha ido mal hasta el momento. Un Zinedine Zidane que no lo tiene todas consigo, ya en liga, pues entonces se dejó 3 puntos este fin de semana en casa del Mallorca y se dio la posición líder en la liga. Y entonces, bueno, necesita como el agua, necesita la victoria mañana el equipo merengue, Iván. Definitivamente, porque tanto en la Liga Española como en el Champions, la verdad que están pasándola muy mal. Inclusive se habla mucho de la salida de Zidane. Por ahí estuve escuchando que había unos candidatos por ahí. Ajá, uno que te gusta mucho a ti, José Mourinho. No, yo creo que no sé, pero no creo que... Dicen, hay un viejo proverbio, hay un refrán venezolano que dice que dice así, chivo que se devuelve, se desnuca. ¿Okay? Y esto significa que este señor ya estuvo en Madrid y probar otra vez con él, pues ya se sabe qué pasó en ese vestuario. Así que no creo que que Madrid vuelva a caer en ese, vuelva a caer en eso. Bueno, hay otro candidato que es muy bueno, que es Massimiliano Allegri, el ex de la Juve, el ex de la selección italiana, el ex del Chelsea, es un buen entrenador. Actualmente está sin equipo. Bueno, en el grupo 2 hay también una situación de un equipo grande que está en muchos problemas. Estoy hablando del Tottenham Hotspur. El Tottenham Hotspur, que es el subcampeón de Europa, pues está de último en su grupo, y no solamente está último en su grupo, sino que tiene en la casilla de goles en contra, tiene 9 goles encajados. Entonces, necesita también como el agua la victoria, y necesita marcar muchos goles, porque muy probablemente se va a tener que estar clasificando, si es que clasifica, en el segundo puesto, pero se va a tener que estar peleando con equipos que tienen mejor pero promedio goleador en cuanto a goles a favor y goles en contra que ellos. Por eso es que mañana, que recibe en su casa al, esto se llama el Estrella Roja, Herberna Zepda, este es el Estrella Roja. Entonces va a tener que ganar y va a tener que meterle unos cuantos goles al Estrella Roja. Y bueno, pues los londinenses pasan por esa situación. El otro partido en ese grupo, mañana también, Olympiacos recibe el Bayern de Múnich, partido que no debería ser complicado para los alemanes, que están de primeros invictos en este grupo. En el grupo 3, también el día de mañana, Shakhtar Donetsk recibe al Dinamo Zagreb, y el equipo de Pep Guardiola, el Manchester City, que está invicto, recibe al Atalanta, que es primera vez que juega. Este equipo italiano es primera vez que juega Champions League. En este grupo el Manchester City tiene 6 puntos, el Zagreb tiene 3, el Shakhtar tiene 3 y los italianos están con 0 puntos. Ya para el grupo 4, el Atlético de Madrid recibe al Bayer Leverkusen y la Juventus recibe al Lokomotiv. La Juventus tiene 4 puntos, el Atlético de Madrid también, los rusos tienen 3 y los alemanes tienen 0 puntos. Entonces, ese partido en el Wanda Metropolitano, pues obviamente los alemanes van a tratar de llevarse algo favorecido. El Atlético de Madrid también pues tuvo problemas el fin de semana, pues entonces empató su partido y pues también cayó del tercer lugar, cayó en este momento, está en el cuarto lugar de la Liga Española. Este es un equipo también que debe recuperarse. En el grupo 5, ya el día miércoles, el Salzburgo recibe al Napoli y el Genk al Liverpool, el actual campeón. Entonces, Napoli está con 4 puntos, el Salzburgo tiene 3, lo mismo que el Liverpool, y el Genk tiene 1. Entonces, este es un partido que los de Klopp deberían ganar. El equipo de Klopp ha tenido algunos problemas, arrancó muy bien la liga, pero en la última jornada empató contra el Manchester United y el City le recortó un par de puntos. En el grupo 6, el Inter recibe al Borussia Dortmund y el Slavia Praga al Barcelona. En este grupo, los alemanes y el equipo del Barcelona están empatados con 4 puntos, los italianos y los portugueses tienen 1 punto. Entonces, pues, este partido contra el Slavia Praga, este es un partido que pues el equipo del Barcelona debería ganar, sobre todo visto de que en el fin de semana no van a tener que jugar, porque el próximo fin de semana iban, y vamos a hacer un paréntesis aquí, se iba a jugar el clásico del fútbol español, pero por circunstancias que todos sabemos, pues no se garantizaba la seguridad ahí en el Camp Nou, entonces se suspendió el partido, y hoy salió por ahí la noticia de que el partido se va a jugar también en el Camp Nou, pero el día 18 de diciembre. Entonces, bueno, vamos a tener que esperar hasta diciembre para ver el clásico del fútbol español. Entonces, tanto Barcelona como Real Madrid van a tener día de descanso el próximo fin de semana. Entonces, solamente se van a enfocar en lo que es este partido de Champions. ¿Ok? Ok. El grupo 7. El RB Leipzig, equipo que yo dije que iba a ganar el grupo, todavía lo sostengo, pues recibió al Zenit, que en este momento está en el primer lugar. Y el Benfica de Portugal recibe el Olympique de Lyon. Entonces, la tabla de posiciones, el Zenit y el Lyon tienen 4, el Leipzig tiene 3 y el Benfica tiene 0 puntos. Un histórico del fútbol portugués, pues está 0 puntos y necesita obviamente ganar. Por último, el grupo 8, cerrando los partidos el miércoles, pues todo el Ajax de Ámsterdam, que está invicto, recibe al Chelsea. Este es un buen partido. Este es un partido que voy a tratar de ver. Este también es más, es a las 2:55, es más temprano. Entonces yo creo que voy a poder ver este y después veo el del Barça. Este Ajax recibe al Chelsea, el Chelsea que ha estado con su nuevo técnico Frank Lampard, pues ha estado practicando un buen fútbol, ha estado dando oportunidades a jugadores jóvenes, está haciendo una reconstrucción del equipo y hasta ahora le ha ido bien. Y el Lille recibe al Valencia. Entonces el Ajax tiene 6 puntos, el Chelsea tiene 3, Valencia tiene 3 y el Lille de Francia tiene 0. Entonces, bueno, el Lille en su casa va a tratar de ganar al Valencia y pues entonces el equipo Che pues va a tratar de por lo menos lograr un empate ahí que le permita seguir peleando por el segundo lugar. Iván. Sí, bueno, va a ser muy interesante ver esta jornada porque hay muchos equipos que están, o sea, que comparándolo con bueno, digamos el caso del Tottenham es algo impresionante. Sí. No es ni la sombra de lo que fue el año pasado. Sí, lo que pasa es que claro, se les atravesó un equipo de Bayern que venía, bueno, inspirado y le metió 7 goles en un partido. Entonces, de eso sí. Es complicado. Es complicado recuperarse. Pero bueno, todavía tienen tiempo. Se han jugado 2 partidos. Le quedan 4 partidos a todos los equipos. Entonces, bueno, todavía se pueden recuperar. Lo que pasa es que, lo que dije antes, van a tener que mantener su portería cero y tratar de anotar la mayor cantidad de goles. Mira, antes de cerrar el fútbol, pues entonces mañana tenemos el equivalente a la Champions en nuestro continente, que es la Copa Libertadores. Entonces la Copa Libertadores está en semifinales en este momento y hay 2 equipos argentinos que se enfrentan entre sí y 2 brasileños, así quedaron la llave. Entonces River Plate se enfrenta a Boca Juniors. Hay que recordar que estos equipos jugaron la final de Libertadores el año pasado. Esa famosa final que se jugó en Madrid, que no se pudo jugar en Argentina, pues por todos los problemas de, digamos, de enfrentamiento entre uno y otro. Entonces, bueno, River Plate ganó su primer partido. Estas son semifinales, obviamente, a doble partido, doble vuelta. River Plate ganó en su casa 2-0. Y de la otra llave, pues están Grêmio y Flamengo, otros dos equipos históricos de Brasil. Entonces, Grêmio y Flamengo empataron 1-1 el primer partido. Buen resultado para Flamengo. Entonces van a jugar mañana en la Bombonera, Boca Juniors recibiendo a River Plate, y el miércoles Flamengo recibe a Grêmio. Este partido me imagino que será en Maracaná. Entonces, bueno, obviamente River Plate tiene la ventaja. Boca va a jugar en su casa con esa hinchada tan fuerte que le da tanto ánimo. Hay que recordar que estos partidos entre los dos históricos del fútbol argentino se juegan sin visitantes, es decir, los fanáticos de Boca Juniors no tienen permitido entrar al Monumental y los de River pues tampoco van a entrar mañana a la Bombonera, Iván. A la Bombonera. Sí, esto, de verdad que lo del fútbol, esto de las hinchadas siempre ha sido un problema, ¿no? Porque, wow, no sé cómo se llega a ser tan radical, o sea, la gente en vez de ir a disfrutar y a apoyar a sus equipos, pues van a pelear y a caerse a golpes con los del otro equipo. Eso no tiene ningún sentido para mí, pero bueno, yo creo que eso no solamente pasa en Argentina, pasa en Inglaterra, pasa en la gran mayoría de los países donde el fútbol obviamente tiene muchísimos seguidores y hay hinchadas muy radicales, y bueno, tú lo sabes, ¿no? Es terrible. Así es. Bueno, eso es todo lo que tengo de fútbol. Yo no sé si tú tienes otro comentario, otra pregunta. No, más nada. Okay. Bueno, lo otro que empieza esta semana, mañana concretamente, pues arranca la NBA. Entonces la mejor liga de baloncesto del mundo, y esto sí es verdad que no hay ninguna discusión al respecto. Entonces, obviamente hubo todos estos movimientos en la agencia libre y los trades que hubo, que han mejorado, han cambiado el escenario, porque ahorita hay equipos que tienen chance que no lo tenían hace un año, ¿ok? Estos movimientos le han dado chance. Por ejemplo, Kevin Durant se fue de los Warriors y firmó con el equipo de Brooklyn, por ejemplo, ¿ok? Entonces ese es un equipo que obviamente nada más el hecho de tener a Kevin Durant, aunque Durant no va a arrancar la temporada, hay que recordar que fue operado, pero una vez que tenga a Kevin Durant, pues ese es un equipo que hay que contar con ellos, por lo menos para clasificar, no así para campeón o todas estas cosas. Pero lo que quiero decir es que, a lo mejor no me estoy explicando bien, es que el tablero se ha cambiado. Es como cuando tú estás jugando dominó y tú repartes todas las piedras antes de jugar el siguiente partido. Okay, entonces, claro, lo que hubo ahorita en el verano fue este movimiento que uno hace de la ficha del dominó. ¿Ya? Entonces, o cuando el croupier reparte las cartas en un casino. Entonces se repartieron las cartas, se barajaron las cartas y se movieron las fichas del dominó, y entonces tenemos una NBA un poquito más pareja, no mucho, pero sí un poquito más pareja de lo que era hace un año. Por ejemplo, si Kevin Durant hubiera vuelto a firmar con los Warriors, ese es un equipo que obviamente había que contar con ellos para ser para ser campeones. El otro que no firmó con su equipo fue Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, prácticamente él solo, pues entonces llevó a Toronto el título, pero entonces no firmó con ellos, ¿ok? No firmó con ellos, y entonces, pero tampoco firmó con los Lakers, que se supone que era el equipo favorito para, que habían hecho todo el lobby y todo eso para firmarlo, entonces resulta que no firmó con ellos. El que sí firmó con ellos fue Anthony Davis. Entonces, esa firma, la de Anthony Davis con los Lakers, convierte a los Lakers en contendores. Entonces, ahora sí, este es un equipo que yo no tengo ninguna duda que va a clasificar y que hay que contar con ellos. Entonces, como eso, hay muchos otros movimientos. Dime. Pero entonces Leonard se fue con qué equipo, porque yo no le había hecho seguimiento. No sabía que inclusive que estaba en el mercado. Sí, Kawhi Leonard firmó con el equipo del acera enfrente, firmó con Los Ángeles Clippers. ¡Upa! Imagínate tú. Sí, señor. Y Los Ángeles Clippers, este otro equipo que el año pasado no hizo absolutamente nada y que este año hay que contar con ellos. Por eso es que digo yo que esta es una nueva NBA. Porque entonces, el mismo día que firmó Leonard, firmaron a Paul George, que es otra estrella. ¿Ok? Entonces, estas dos figuras, Paul George y Kawhi Leonard, cambian totalmente el escenario en la ciudad de Los Ángeles. Entonces, los Clippers, yo creo que hoy en día están casi que mejor que los Lakers, pero los Lakers están también mejor que lo que estaban el año pasado. Entonces, son muchos movimientos que realmente lo que hacen es que la competición es más pareja y es más interesante. Y es más interesante, obviamente, Antetokounmpo con los Bucks continúa. Es un jugador que fue MVP el año pasado. Pues entonces, él va a tratar, obviamente, de llevar a su equipo al campeonato. Pues entonces, bueno, los Celtics tampoco se quisieron quedar, digamos, en el aparato. Y entonces firmaron a Kemba Walker, pues entonces que es uno de los mejores pilotos, puesto uno de la liga. Y entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Es una liga más pareja, una liga que promete mucho. Y bueno, esos partidos de Los Ángeles Lakers contra Los Ángeles Clippers, eso van a echar candela, Iván. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, es como que lanzaron las cartas antes de que empezara el juego, y entonces uno no sabe cómo va a ser la cosa, ¿no? Bueno, otro equipo que, bueno, y Roberto le va a gustar cuando oiga este podcast, otro equipo que se reforzó de una buena manera fueron los Rockets de Houston. Ahora resulta que tienen a James Harden, que es su mejor basquetero, que es su mejor basquetero, y entonces agregaron a Russell Westbrook. Otro de los mejores, puesto uno del juego. Entonces, si bien dejaron ir a Chris Paul, pero entonces contrataron a Russell Westbrook. Entonces, estos son, hay que recordar que ellos jugaron juntos en Oklahoma City. Entonces, ellos se conocen muy bien. Entonces, yo creo que se van a complementar muy bien. Pues entonces, cada uno de ellos ha ganado el MVP, pero no han ganado el anillo. Lo que le falta a Westbrook y le falta Harden es justamente ganar el anillo de campeón. ¿Okay? Entonces, bueno, como ese, muchas cosas. ¿Sabes? Muchos equipos que van a querer ser protagonistas. Y bueno, vamos a tener que estar pendientes. Sobre todo cuando arranque a jugar, acuérdense de este nombre, Zion Williamson. El, el puesto, digamos, el pick número uno del draft de este año, que lamentablemente está lesionado, le tuvieron que hacer una operación, y dicen las noticias que va a estar entre 6 y 8 semanas. Pero una vez que este muchacho se reporte, póngale el ojo, porque ahí tenemos una estrella, ya no potencial, ya demostró en los juegos de pretemporada con lo que hizo, que es una estrella y que está listo para jugar en la NBA. Entonces, Zion Williamson, yo lo quería en mi fantasy, se me fue en la segunda ronda. Hubo alguien que apostó por él en segunda ronda, y bueno, va a tener que esperar. Va a tener que esperar, como yo voy a esperar por Kevin Durant, con la diferencia de que yo, Iván, me guardé ese pick para el último de todos. O sea, que en el último pick, en los últimos dos picks, uno agarra jugadores para la banca. Entonces, bueno, yo vi ni corto ni perezoso que nadie había agarrado a Durán, y yo lo agarré. Entonces inmediatamente lo puse en injured list, y ahí tengo otro pick para agarrar otro jugador para la banca. Pero ¿qué pasa? Que cuando por ahí en marzo, febrero, marzo, que es lo que se supone que es cuando va a empezar a jugar Durán, empiece, pues entonces yo lo activo y ahí lo tengo para los playoffs. ¿Te parece? Bueno, son unas, lo que dicen, unas bajo la manga. Así es. Ojalá que cuando se recupere, pues bueno, la idea es que yo me imagino que al principio tendrá que agarrar forma, porque estamos hablando de que tiene mucho tiempo parado. Entonces, sí. El básquet es un deporte donde tiene que tener muy buena condición física e ir comenzando poco a poco a recuperarla, ¿no? Así entonces, es. Bueno, hay que esperar un poquito. Bueno, eso es lo que yo tengo. Antes de que empecemos la NFL, tú debes tener alguna otra noticia de otros deportes. Sí, bueno, por supuesto. Yo, por ejemplo, hablando un poquitico sobre, bueno, de tenis, rápidamente, va a comenzar el Abierto de Basilea, que es obviamente la casa de Roger Federer. Por eso le dicen, estaban haciendo los anuncios de que, bueno, de que el torneo iba a ser en el patio de Roger Federer, lo decían en tono gracioso. Bueno, entonces este torneo se va a jugar, no sé exactamente, está en estos días, y creo que va a ser un torneo interesante como todos los de la ATP. Eso en cuanto al tenis. Bueno, hablar de que el día de ayer se corrió el Gran Premio de Japón en Suzuka, en MotoGP, porque la semana que viene, el próximo fin de semana, bueno, le compete a Roberto, porque es el Gran Premio de México. Y entonces, bueno, vamos a ver, como siempre, una carrera muy vistosa, donde por lo general los mexicanos se esmeran, pues, porque el ambiente sea muy colorido, esté muy amenizado, haya buena comida, buenos tacos, buenas enchiladas. Roberto, saludo para ti. Buenas botanas. Y bueno... Buenas botanas, sí. Entonces eso va a ser muy interesante, Gran Premio de México. Aunque, bueno, ya está definido el campeonato de constructores. Todavía falta por definir el de pilotos, pero tengan la certeza de que este fin de semana eso ya se va a decidir, porque la distancia entre Lewis Hamilton y su más cercano rival es algo así como más de 80 puntos. Entonces, bueno, tendría que pasar algo muy, pero muy extraño para que Hamilton no sea campeón. En cuanto a la MotoGP, bueno, ya sabemos que Marc Márquez se tituló campeón del mundo en la carrera anterior, y todo el mundo decía, bueno, ya este pues tienes que pasear, ya se está listo, ¿no? Márquez ganó su siguiente carrera, la de este fin de semana en Japón, obviamente en el circuito de Suzuka, que ese circuito pertenece a la gente de Honda, y obviamente tenía que esmerarse, porque ahí se está jugando pues también el honor de los japoneses. Ustedes saben que los japoneses eso es muy delicado para los japoneses, su honor, y perder en Suzuka, eso es wow, eso es harakiri seguro. Entonces, bueno, Márquez se esforzó y evitó que la marca japonesa rival, o sea la Yamaha, pues se fuera con la victoria. Esta victoria lo que le significó fue que Honda gana el título de constructores. O sea que se fueron por la puerta alta, como quien dice, este fin de semana. ya solamente queda el Gran Premio de Australia y el Gran Premio de, si no me equivoco, el Gran Premio de Abu Dhabi, pero eso se los voy a corroborar. Okay. Porque no estoy seguro. Bueno, por razones de tiempo, entonces te propongo que pasemos una vez al NFL. Sí, por supuesto. Bueno, Ángel, NFL. Semana 7, bueno, por demás muy interesante. Bueno, aquí pasó de todo. Sí. Aquí pasó de todo. Bueno, lo primero que pasó fue que se lesionó nuestro primer pick del Fantasy. El pick número 1. Pero tú no tienes a pick número 1. Estoy hablando de nuestra liga. El pick número 1 fue Patrick Mahomes. Es correcto. ¿Qué has sabido de la lesión de Patrick Mahomes? Bueno, sí, lo de Patrick Mahomes es un problema, no es una fractura, es un desgarramiento de la rótula, ¿ok? Va a estar fuera aproximadamente de 2 a 3 semanas, pero afortunadamente no hay ruptura, no hay fractura, simplemente es eso, ¿ok? Entonces, bueno, yo lo que leí era más tiempo. 2 a 3 semanas, supuestamente. Vamos, claro, o sea, hoy con el partido de Nueva Inglaterra Jets acaba la semana 7. Okay. Y el fin de semana, o sea, y el jueves, o sea, este jueves arranca la semana 8, que su coach Andy Reid ve difícil que él pueda jugar la semana 8, y estoy de acuerdo. Bueno, no debería. Okay, lo que yo he leído, una cosa es lo que dice Reid y otra cosa es lo que dicen la gente que los periodistas que siguen el equipo, ¿no? Entonces, el periodista Ian Rapoport dice que, por lo menos, como dices tú, por lo menos 3 juegos, pero por lo menos, ¿ok? Entonces, pudiera ser que volviera la semana 11, pero el equipo de los Chiefs tienen bye en la semana 12. Entonces, lo que pudiera ser es que, dependiendo de cómo les vaya de aquí a la semana 11, pues entonces que se lo tomen con calma y regrese después el bye, es decir, regresar en la semana 13. Eso es lo que pudiera hacer. Claro. Y bueno, unos se van y otros llegan, porque Drew Brees ya está listo para entrenar y quiere jugar para la semana 8, aunque te voy a decir una cosa. Yo creo que el trabajo que ha hecho Teddy Bridgewater es digno de destacar. Este equipo de Los Santos me parece que es uno de los favoritos ahorita. Tienen un equipo muy equilibrado y este muchacho no lo ha hecho del todo mal. Creo que ha hecho una gran labor, Ángel. Sí. Sí. Bueno, ese juego no lo vi. Lo que sí vi fue el Chiefs Broncos, que bueno, realmente los Chiefs fueron muy superiores a los Broncos de Denver. 36. Y bueno, no sé, este muchacho, uno de los trabajos más aburrido en la NFL debería ser, hasta que pasó esta situación, suplente Patrick Mahomes. Iván. Ajá. El suplente. Claro. A ti te dice, bueno, tú vas a ser suplente Patrick Mahomes. Tú dices, bueno, ajá, entonces ¿cuándo voy a jugar yo? Entonces, sí, bueno. es como cuando antes en los Yankees ser suplente de Derek Jeter, ¿no? Entonces no jugaban nunca. El muchacho se llama, se me escapa el nombre aquí, ¿dónde está? ¿Tú te acuerdas cómo se llama el muchacho? Bueno, No, porque no lo había... Matt Moore. Ah, Matt Moore, claro, imagínate, por supuesto, Matt Moore. No es ningún muchacho, es un veteranazo. Un veterano, bueno, entonces, ok. El veterano estaba en esa situación, que bueno, que él no sabía cuándo iba a jugar, a lo mejor en algún partido que estuviera muy abierto, pero resulta que le tocó reemplazar a Patrick Mahomes, y bueno, y sí, ganó, señor, el juego. Entonces habrá que ver de aquí en adelante, pues entonces cómo le va. Pues obviamente va a ser titular indiscutible, y entonces bueno, los que van a tener problemas son los que tenían el fantasy de Patrick Mahomes, que van a tener que buscar un reemplazo por lo menos de 3 a máximo 5 semanas, ¿ok? Sí, señor. Bueno, esta situación no es nueva, ya la hemos visto en otros equipos, pasó con los Bears cuando se lesionó Mr. Whiskey, ha pasado en los Dolphins, ha pasado en varios equipos, pues que siempre los fieles creo que ha pasado en lo que ha pasado con el equipo de Pittsburgh. Bueno, pasó con Drew Brees, que tú estabas hablando ahorita de eso, los que tenían el Fantasy a Brees tuvieron que buscar otro quarterback. Es correcto. Lo que pasa es que Bridgewater lo ha hecho muy bien, repito, y wow, o sea, es un poco injusto, ¿no? Obviamente es justo una cuestión de jerarquías, pero el muchacho mantuvo el equipo ahí, no decayó, y mira cómo están. Sí, señor. Te hablaba de Pittsburgh, porque Pittsburgh no solamente perdió a Roethlisberger, perdió a su segundo quarterback y está jugando con el tercero. Sí. O sea que, bueno, mire, las oportunidades llegan así. Sí, señor. Bueno, los Rams le ganaron por amplio score, 37-10 a los Falcons. Estos Falcons están irreconocibles, parece mentira que hace un par de años tuvieron el Super Bowl. Pues entonces, 1-6. Este es un equipo que tú me lo dices a mí, este es un equipo que no va a clasificar postemporada, digo. No creo. Y te digo, el puesto de Dan Quinn está que lo votan. Porque, hay que decir, Daniel, que este equipo también perdió a Matt Ryan. Matt Ryan sufrió un esguince. Sí. Y, el puesto ahorita lo ocupó Matt Chubb. ¿Ok? O sea que ha sido una temporada de lesiones para los mariscales de campo. Aunque lo de Matt Ryan no es tan grave, pues sí requiere un poco de descanso. Porque es a nivel del tobillo. Sí. Entonces, obviamente para fincarse y todo esto, pues hay que tener precaución. Pero los Falcons de verdad no tienen ningún chance. En este juego regresó Todd Gurley y regresó con un touchdown. Entonces, los que como tú lo tienen en el Fantasy deben estar contentos. Bueno, pero fíjate, ni tan contentos, porque yo lo tenía en el Fantasy, pero decían los reportes que no iba a jugar. Y yo lo senté. Entonces son las cosas que uno no entiende. Pues una cosa dicen los entendidos y otra cosa es la que sucede realmente en el juego. A mí me pasó con Chris Godwin hace 2 semanas, que estaba cuestionable, que tenía la cadera, que no sé qué, que no practicó en toda la semana y se metió más de 30 puntos de fantasy y yo lo tenía en la banca. Es correcto. Sí, entonces no hay que... Bueno, yo aconsejo a la gente, pues, dependiendo, no hacer un poco, a menos que sea una lesión ya... que esté confirmada. De resto, miren, no crean cuando digan DNP, o sea, did not practice, es porque no se confía en eso. Puede ser que haya sido una pequeña molestia, pero seguramente va a jugar. Bueno, uno de los peores equipos, porque el peor en este momento en récord es Cincinnati, pero yo no sé si Cincinnati es peor que los Dolphins, pero los Dolphins 0-6 volvieron a perder. Esta vez con los Bills, pero entonces yo te voy a preguntar, ¿cómo ves a los Bills? Los Bills tienen 5-1 y este es un equipo que sí, ¿verdad?, que apunta para postemporada. Sí, bueno, los Bills nada más perdieron con Nueva Inglaterra en un partido, el partido divisional, pero sí, tienen una buena ofensiva, tienen una muy buena ofensiva, y este chico, ¿cómo se llama? Josh Allen. Josh Allen, exactamente, gracias. Josh Allen ha hecho un trabajo bueno, interesante, 202 yardas, 2 touchdowns, la verdad es que se ha montado el equipo al hombro. Yo creo que sí, que aquí hay ambiente de postemporada en Búfalo, o en ese frío, caballero. Donde no va a haber postemporada en Cincinnati, porque los Bengals están 0-7. ¿Y por qué los Bengals están tan mal, Iván? Mira, hay muchas razones. Yo creo que, primero, la defensiva ha estado muy mal. Segundo, perdieron a AJ Green por toda la temporada, que por cierto por ahí se rumora de un cambio, Ángel. Se está rumorando que AJ Green va al mercado de trades. Mira, pero ¿tú estás seguro de que está por toda la temporada? Yo creo que regresa a mediados de temporada. Por eso te digo, pero no ha jugado y este es uno de los principales targets de Andy Dalton. Y entonces, según lo que yo estaba escuchando, hay un ambiente de trade con él, así como hay otro receptor por ahí que también está en vísperas de trade, pero ahorita no recuerdo en este momento. Lo cierto del caso es que los Bills, pues bueno, han tenido una temporada muy buena y claro, no tomes en cuenta el partido contra los Dolphins, porque los Dolphins nuevamente no son contendores para nada, pero... Mira, perdón que te interrumpa. El coach, aquí estoy leyendo en la página de Yahoo sobre Green. El coach Zach Taylor no va a rule out, o sea, no va a descartar. que AJ Green pueda jugar en la semana 8 contra los Rams. Ah, bueno, fíjate. O sea, que está recuperado, pues. Sí. Es así. Ok, entonces hay que estar pendiente porque si va a jugar en semana 8, pues entonces lo pudieran tomar. Sí, es muy probable, que se nada mucho para trade el caso de AJ Green. De hecho, mientras estoy hablando contigo, estoy tomando AJ Green. Lo estoy tomando, ¿por qué? Porque como está out, cae directamente en injury reserve. Entonces no tengo que, ¿cómo se llama? No tengo que soltar a ninguno. Ah, bueno, claro, exactamente. Entonces ya lo tomé. Sí. Bueno, otro que quería comentarte que cambió de equipo y que, bueno, eso fue obviamente una novela, esa fue otra novela, fue la adquisición de Jalen Ramsey por parte de los Rams. Ajá, tú sabes que a mí, yo no entendía ese cambio. No entendía el otro cambio, porque es que antes que anunciaran ese cambio, lo que anunciaron, creo que un día antes o dos días antes, anunciaron, Marcus Peters se va de Los Ángeles a los Ravens. Entonces yo escribí en el WhatsApp, oye, ¿será que los Rams se están tirando la toalla? No, lo que pasa es que ellos, ¿cómo que decimos nosotros? Perro viejo la techao. Entonces ellos ya tenían palabreado lo de Jalen Ramsey, y entonces lo que hicieron fue sustituir a Peters con Ramsey. Pero como la noticia no la dieron en el mismo día, sino la dieron al día siguiente, entonces mucha gente se quedó como yo, se quedaron así fly. Yo digo, bueno, pero ¿cómo van a dejar ir a Peters, que es tan bueno? Sí. De hecho, tuvo dos intercepciones en este juego, Iván. En su debut con los Ravens, tuvo dos intercepciones. Entonces, estaba viendo una de esas cintas que ponen abajo en la televisión. Es el primer jugador desde los años 50 que tiene dos intercepciones en un juego y después, en el juego siguiente, dos intercepciones para otro equipo. Para otro equipo, es correcto. Primera vez que pasa desde los años 50. Entonces, bueno, es que ese es uno de los mejores defensivos de... ¿cómo es que llaman? Sí, defensivo profundo. Pero es que Jalen Ramsey también es muy bueno, Iván. Y de hecho, también tuvo cuatro tacleadas en cuatro intentos. O sea que también tuvo un partido excelente. Jalen Ramsey también es un tronco jugador, un defensivo muy, muy, muy bueno. Sí. De verdad que sí. O sea que, Ángel, esta ha sido una semana de muchos movimientos, de muchos cambios. De verdad que todo ha estado, pues ahí tú sabes, ¿no? Bien, bien preparado. Mira, un partido que vi que fue una carnicería, pues fue el partido que los Packers le ganaron 42-24 a los Oakland Raiders. Aaron Rodgers, pues entonces no tenía... ¿cómo se llama? Devante Adams, no tenía no tenía el otro y no le importó. Repartió touchdown como le dio la gana, le repartió un touchdown a cada uno de sus corredores. Impresionante lo de Aaron Rodgers. Este es un equipo 6 ganado, 1 perdido, que estamos seguros, que yo por lo menos estoy seguro que va a jugar postemporada, y hay que contar con los Packers. Así como hay que contar con los Saints, hay que contar con los Packers, que con Aaron Rodgers, pues sano. Obviamente, cuando le regresen esos otros jugadores como Davante Adams, cuidado con los Packers, Iván. Sí, un partido excelente. Inclusive Jimmy Graham también, jugada cerrada, estuvo también muy bueno, 65 yardas, tuvo un touchdown. Marqués Valdés-Scantling, un touchdown. Aaron Jones, Jamal Williams, eso fue de verdad que una carnicería. Mira, 429 yardas por aire. Por el lado de Oakland, el tight end Darren Waller, que yo lo había agarrado, entonces lo dejé en la banca. 31 puntos de fantasy. Sí, señor, tremendo puntaje hizo. 126 yardas, 7 recepciones, 2 touchdowns. Tú dices, pero bueno. Si lo hubiera puesto a jugar, pues entonces yo puse a jugar al otro tight end, a Mark Andrews. Pues entonces, bueno, 31 puntos y yo estaría casi que ganando mi semana. Ahorita dependo, ¿sabe de qué? De la defensa Nueva Inglaterra. Yo dependo que la defensa Nueva Inglaterra haga muchos puntos como me ha hecho en otra semana. Así que, go New England. Oye, ¿quién iba a decirlo, no? ay. Mira, los Texans y los Colts, estos son equipos que están en problemas porque no tienen, no se sabe para dónde van. 4-3 los Texans y 4-2 los Colts. No sé, ¿tú le ves algo a alguno de estos dos equipos? Le veo más, aunque tú no creas, aunque hayan perdido, le veo más a los Texans que a los Colts. Deshaun Watson. Soy loco decirlo. Deshaun Watson, exactamente. Esa es la única diferencia. Aunque Jacoby Brissett, bueno, es el sustituto, no es el principal. Bueno, hizo un buen trabajo el día de ayer. Un partido bien. Cuatro touchdowns. Sí. Mayor número en su carrera. Bueno. No sé si viste ahí, pero ahí, en ese partido fue la jugada de la semana, la que hizo Eric Ebron. Sí, con una sola mano. Me quito eso. Con una sola mano. Wow, increíble lo que hizo ahí con esa recepción. Esa es una agarrada al estilo del Beckham Jr. Es correcto, sí. Lo del Beckham Jr. Mira, tú sabes quién está, estoy seguro también que va a jugar postemporada, los 49ers de San Francisco. Están invictos con 6-0. Seguro, lo de San Francisco no es cuento. Mira, y jugaron en un par, eso parecía una piscina. Sí. De ahí el resultado que vas a ver de 9-0. Exacto. Okay. Y bueno, por eso esos números tan feos, pues. Tiene 6-0 por primera vez desde 1990, los 49ers. Este es un equipo que tiene muchísimos seguidores en todo el mundo, o sea, uno de los equipos tradicionales, desde Joe Montana la gente siguiendo a los 49ers. Y bueno, una nueva generación de 49ers. Qué raro que no agarraste a Jimmy G, Ángel. Claro, porque tú le has agarrado en temporada. Bueno, porque me fui por mi equipo de los Browns. Tú sabes que yo soy de los Browns. Y entonces, entonces me fui por mi quarterback, que pobrecito, no tiene línea ofensiva, entonces no puede hacer más nada. Mira, perdieron los Chargers contra el equipo de los Titans. Estos son dos equipos que yo creo que no van a estar en postemporada. 2-5 los Chargers, 3-4 los Titans. Es correcto. De hecho, te comento que Philip Rivers está en su último año de contrato y el año que viene se va a declarar agente libre. Y bueno, eso puede darle un... Aquí hay dos opciones. O lo retienen los Chargers o lo dejan libre y le dan un vuelco total a este equipo. La verdad es que lo de Philip Rivers como agente libre es interesante para muchos equipos que necesitan un mariscal de campo experimentado. Yo creo que es una buena opción. Iba a decir Pittsburgh, pero yo no sé qué va a pasar con Big Ben. Sí, con Roethlisberger. No, yo creo que él es jugador franquicia ahí, no creo. Pero bueno, mira, Ángel, y los Cowboys en su casa, se llevaron un triunfo interesante entre los Eagles. Sí. Después de la jalada de oreja a todo el mundo ahí. Sí, lo pude ver. Corrieron muchísimo el balón. Casi muchísimo, todo fue a través de los dos corredores. Obviamente Zeke Elliott, pero también Pollard, ¿es que se llama el otro? Tony Pollard. El número Tony 20. Pollard, sí, Tony Ajá. Pollard. Sí. La defensa de los Eagles no sabe cómo parar a los corredores. Esa es mi conclusión. Sí, definitivamente no se vieron nada bien. Y los Ravens, le ganaron 30-16 a los Seahawks. Este partido también lo pude ver. Y yo tenía ahí varios jugadores. Tenía mi tight end y tenía también a mi corredor Chris Carson. Lamentablemente no me pudieron dar buenos números. Y entonces, quedo dependiendo de la defensa de Nueva Inglaterra, que espero que haga muchos puntos esta noche. Bueno, y te comento que tus Browns van a jugar la semana que viene precisamente contra Nueva Inglaterra, allá en Foxborough. Partido difícil, Daniel. Bien difícil. Bueno, pero es que sin línea ofensiva, en el fútbol americano sin línea ofensiva, esa es una cosa que yo he aprendido. Sin línea ofensiva no se puede ganar. Entonces, es correcto. Tú puedes tener todas las armas, todos los receptores, todos los corredores, todo lo que tú quieras. Mira, por cierto, va a empezar a practicar Kareem Hunt. Todavía no puede jugar. Sino hasta la semana 10, pero ya le dieron permiso de practicar, así que si usted que me está escuchando juega fantasy y necesita un corredor, lo pueden ir agarrando desde ahorita hasta la semana 10, porque en la semana 10 yo creo que va a ser complicado agarrar a Kareem Hunt. Haga lo que hice yo hoy, que yo mientras estaba hablando aquí con Iván, me encontré con esta situación de AJ Green y lo agarré. Entonces, Si juega en la semana 8, pues entonces lo puedo tener en la banca o lo puedo activar, pero ya tengo ese receptor que me puede ayudar mucho en la postemporada. Bueno, hablamos de la semana 8 una vez, porque sí, ya el partido 8, el partido de esta noche, ¿quiere hacer algún comentario? Ahí va a ganar Nueva Inglaterra. Bueno, debería ganar Nueva Inglaterra, están jugando a visitantes, pero los Jets no creo que tengan, no, la verdad, mira, bueno, la pelota en este caso no es redonda, es ovalada, pero oye, no creo que los Jets puedan ganar este partido, honestamente te lo digo. Bueno, entonces semana 8 tenemos a los Redskins visitando a los Vikings, aquí va a ganar Vikings, ¿verdad? Sí, debería ganar Vikings. Redskins 1-6, este es un equipo que no ha hecho nada este año. Sí, es correcto. Seahawks visitando a Falcons, un duelo pues de pájaros. Entonces los Seahawks con Russell Wilson pues debería llevarse ese partido. Es correcto, también estoy de acuerdo contigo. Los Eagles visitan a los Bills. Ah, este sí yo no lo sé, porque los Eagles es un buen equipo, a pesar de que tiene 3-4. Pero los Bills tienen 5-1 y juegan en casa. Entonces los Bills deberían ser favoritos, pero no por amplio margen. Exactamente. Chargers. Bueno, vamos para el Soldier Field en Chicago. Los Bears reciben a los Chargers. Ver favoritos por la defensa que tiene y porque son el equipo de casa. Es correcto. De acuerdo contigo. Bueno, Gigantes de Nueva York visitando a los Leones de Detroit, pues entonces yo next, porque este es un partido que ni voy a ocuparme de ver. Sí, pero creo que los Lions van a ganar este partido. Bueno, Raiders visitando a Texans, y entonces ahí DeShaun Watson pues debería, siendo equipo local, pues debería tener la ventaja del equipo de Texans. Okay, sí, es correcto. Bueno, Jets visitando a Jaguares, también es un partido que no me interesa. Sí, no. Bengals visitando a Rams, pues ahí sí es verdad que la diferencia es abismal a favor del equipo de casa. Cardenales visitando a Saints, partido duro, más o menos lo mismo, pero Cardenales tiene un buen quarterback, candidato novato del año, Kyler Murray. Sí, señor, ha hecho un trabajo interesante, Kyler Murray. Y tú dices que a lo mejor en este juego regresa Drew Brees. Es muy probable que Drew Brees regrese para este partido. Bueno. Entonces, igualito los Saints son favoritos. Buccaneers visitando a Titanes, yo paso. Pantera visitando a 49ers, me gusta partido este partido. Bueno. Me gusta partido este partido. Muy bueno. Acuérdate que aquí está Christian McCaffrey. Sí. Vienen de semana de descanso, así que mucho cuidado con este equipo de Panthers, porque vienen con muchas ganas de llevarse esta victoria y quitarle el invicto a los 49ers. Sí, señor. Y 49ers tiene esa defensa que, bueno, granítica. Sí, Broncos visitando a los Colts, paso ahí también. Browns visitando a Patriotas, ahí va a ganar el equipo de Browns cómodamente. Oye, bueno, hay que tener esperanza. Bueno, oye, este sí me gusta. En Arrowhead, Packers visitando a Chiefs. Este partido sí hay que verlo. No va a estar Patrick Mahomes, pero bueno, pues van a estar todas las armas ofensivas. Tyreek Hill ya está de regreso. Sí, claro, pero bueno, hay que ver si Matt Moore da la talla aquí, ¿no? Sí. Vamos a ver cómo está la cosa. Y juegan en su casa. Sí, señor. Esto es a las 8:20, o sea, este es el Sunday Night. Packers contra Chiefs. Y el partido de Monday Night, pues entonces ni me preocupo. Pues Dolphins visitando Steelers, next. Los equipos que están en bye, Vaqueros y los Ravens de Baltimore. Exactamente. Bueno, ¿algún otro comentario? Esa es la semana 8. ¿Algún otro comentario? Pues no, más ninguno. Yo creo que con esto ya podemos dar por terminado el podcast, ya con este cierre de semana 8. Bueno, Ángel, no me queda más que despedirme. Y bueno, agradecerte por tu participación como siempre, también pues dejándole un saludo a Roberto, que bueno, ya con el favor de Dios nos estará acompañando la semana que viene, y bueno, muchas cosas por comentar, pues, sede mundial, torneo de Basilea, final del Gran Premio de México, en fin, vamos a tener la semana que viene un programa bastante bastante nutrido. Sí, señor. Y nada más por esta noche voy a decir Go New England porque me conviene. Pero que los touchdowns sean de la defensiva. Okay. Bueno, pues me despido de ti, Iván, me despido de la audiencia y le mando un saludo a Roberto a la distancia. Pues entonces será hasta la semana que viene. Chao. Chao. Bye bye. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.